Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 3 de noviembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha adelantado en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos las líneas generales del documento de presupuestos para el año 2017, en cuya elaboración se trabaja en estos días desde el equipo de gobierno. De esta forma ha avanzado que debido a la escasez de recursos disponibles se va a incluir en el capítulo de inversiones una partida genérica dedicada a las actuaciones en los barrios de la localidad. A lo largo del año 2017 se irán viendo con los representantes vecinales qué actuaciones son más urgentes de acometer con cargo a esta partida, siguiendo criterios de seguridad, accesibilidad y valorando el tiempo que hace que no se invierte en una determinada zona. Isabel Gómez además ha declarado que sigue siendo prioritario para su gobierno actuar en las plazas públicas. Del mismo modo ha anunciado que en el próximo presupuesto se incluye una actuación con la que se pretende eliminar el problema de accesibilidad que se sufre en el Museo de la Piel. Nosotros estamos implantando un modelo nuevo que en el ayuntamiento no existía, a través del gobierno municipal, que es el de la priorización de manos de los colectivos directamente afectados en las distintas materias. O sea, nosotros hemos tenido ya varias reuniones de junta de portavoces con el tema de presupuesto, donde se le ha dejado muy claro por nuestra parte, otra cosa es que se haya entendido, que nosotros le hemos dicho a los grupos municipales, vamos a ver, debido a esa escasez de recursos y viendo básicamente lo que supone las expectativas de un municipio en el capítulo de inversiones, pues lo que vamos a hacer es lo que ya planteábamos en el presupuesto anterior, hacer una partida, contemplar una partida genérica en función de lo que la intervención municipal nos dice que podemos gastar en esa partida, que es actuaciones en barrio. ¿Para qué? Pues para que a lo largo del 2017 podamos ir viendo con las distintas asociaciones de vecinos que nos parecen los interlocutores válidos, los que nos facilitan la mayor parte, ¿no?, de las carencias y necesidades de las distintas zonas de la localidad, y en función de la disposición de esos fondos pues vamos viendo con ellos qué es lo que se puede afrontar utilizando criterios que siempre hemos también defendido de seguridad, de accesibilidad y por supuesto también el tiempo que se lleva sin actuar en una determinada zona, más allá de los pequeños valles, las pequeñas deficiencias que nos vamos encontrando, para ir interviniendo de manera rápida y eficaz en la resolución de los mismos. Como digo, las cuentas municipales no tienen, por desgracia, grandes variaciones, en el sentido de que no se pueden contemplar inversiones que necesitaría este municipio de envergadura, debido también a la dejación, ¿no?, que por parte del ayuntamiento ha estado haciendo de determinadas instalaciones en el municipio que necesitan una inversión más que considerable para ponerlas a punto, y entonces estamos muy limitados en el ayuntamiento para afrontarla y tenemos que estar a expensas de todas las ayudas, líneas de subvenciones que se convocan por otras administraciones y poder ir subsanando estas instalaciones y estas deficiencias. Y lo que básicamente nosotros en estos presupuestos sí pintamos, lo que es una cuestión que teníamos muy clara y que también estuvimos explicando muy detenidamente antes de entrar al gobierno municipal, que eran aquellas plazas públicas que nos parece de interés, de uso por la vecindad y que además suponen un problema y a lo que son los bajos, porque estamos hablando de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, donde abajo de esta plaza que está sin uso, que está en un estado de abandono de hace años, y nosotros nada más llegar estuvimos barajando la posibilidad de poder arreglar esta plaza y por tanto también evitar las filtraciones que se están produciendo en los aparcamientos que se encuentran bajo ella, debajo de la misma, y eso ya está contemplado en los presupuestos dentro de lo que son los planes provinciales. Ocurría lo mismo también con la plaza de la barriada del Jardín, que también, como saben, antiguamente se ubicaba el mercado municipal y ahí hay un espacio que se pudiera aprovechar por parte del ayuntamiento y, por tanto, vamos a eliminar también esas filtraciones que existen por haber problemas de cubierta de estos salones o de suelo de la plaza. Y luego la terminación de estas obras, pues en función de otros programas podremos ir contemplando. Los presupuestos contemplan cuestiones también históricas, como es el llamativo problema de accesibilidad en nuestro convento de Capuchino, donde se ubica el Museo de la Piel, una de las referencias que entendemos desde el Ayuntamiento de identidad, de costumbre, de cultura ubriqueña, y que, por desgracia, no estaba adaptado a las personas con discapacidad o con movilidad, mejor dicho, con movilidad reducida. Y no lo vamos a dejar ni un minuto más. Vamos a meter en estos presupuestos lo que es la puesta en funcionamiento del ascensor de este equipamiento cultural. Y además, más allá de lo que es la cultura, supone, como digo, un reflejo del sentimiento de nuestro municipio, y por tanto vamos a facilitar que todas las personas que vengan a Ubrique puedan conocer esa exposición permanente fantástica que se encuentra en el convento de Capuchino, además donde los trabajadores se esmeran en la explicación de la historia marroquinera de Ubrique, y vamos al fin a poner en funcionamiento este ascensor que jamás se ha atendido por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, incluimos en esta edición de noticias un extracto de los ruegos y preguntas planteados en la sesión ordinaria de octubre por la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón. En su intervención, entre otros temas, ha solicitado al equipo de gobierno el que se ponga en marcha una campaña intensiva encaminada a aumentar el porcentaje del material que se recicla en la localidad. En esta propuesta de Izquierda Unida se sugiere el que se emitan cuñas radiofónicas en las que se potencie la concienciación ciudadana sobre la importancia del reciclaje, que se complementarían con la proyección de documentales dirigidos a la ciudadanía en general, dedicados a informar sobre los procesos del reciclado y sus ventajas para la conservación del medio ambiente. El Grupo Municipal de Izquierda Unida además solicita el que se instalen contenedores dedicados al reciclaje en todas las dependencias municipales. Me parece que es interesante. Hay que felicitar, desde luego, con la cantidad de kilos que se han recaudado aquí. Hay que felicitar al pueblo de Ubrique el gran esfuerzo que está haciendo, pero no podemos dormirnos, como se suele decir, en los laureles. Y nosotros traíamos una campaña para potenciar aún más ese reciclaje. A veces llegamos a ese 10% y conseguimos 2.000 euros para este crío, para que lo necesita. Entonces, viendo y estudiando a ver cómo se podría hacer sin coste, sin que el ayuntamiento, las arcas del ayuntamiento, le restase importes a ninguna de las consejerías, pues nosotros habíamos pensado hacer una campaña, pero que estuviese dirigida a todos los estratos sociales, ¿no? Y por edades, pero con un solo material llegar a todos, desde colegios, institutos, los AMPA, las asociaciones vecinales, colectivos y demás. Y una forma que teníamos, que nosotros veíamos y vemos, es hacerlo a través de la radio municipal. ¿Por qué no hacer cuñas de radio fomentando aún más el reciclaje, la concienciación del tiempo que, por ejemplo, puede durar o permanecer una bolsa de plástico, una botella de plástico, por ejemplo, en una cuneta, o porque solemos verla? En este caso, o bolsas de basura, o latas de refrescos y demás, pues hacerlo vía la radio Ubrique, que lo tenemos ahí, es un medio que podemos utilizar. Y luego, otra propuesta que tenemos, que yo creo que además sabemos que hay documentales que ya están confeccionados, pero vamos, que también se pueden hacer, vamos, nosotros nos podemos dar a disposición del equipo de gobierno, ya que es un tema que a nosotros, la verdad, estamos bastante sensibilizados con él, y es hacer un documental, o si ya lo está hecho, un documental que sea claro, que sea explícito y que al mismo tiempo sea impactante y contundente, digo, a la hora de visualizarlo. En cuanto, como lo que he dicho antes, los tiempos en degradación de los residuos que producimos, en tanto como aceite, que has hablado de los litros de aceite que están recogidos, la ropa, el vidrio, el plástico, pero con imágenes que le sirvan tanto a las AMPA como a las asociaciones de vecinos, como a los, o sea, que sea un documental generalizado a todas las edades, pero que sea claro, conciso e impactante. Porque estoy seguro que nuestros vecinos van a ir a por ese 10%. Y luego, otra propuesta que también creo que hablé con, te lo comenté ayer al señor Chacón, era que como el ejemplo debe comenzar desde la casa, y no es en plan crítica, sino que yo me pegué cosco ayer, y es que veo en las papeleras de las dependencias del ayuntamiento, bueno, de las dependencias del ayuntamiento y de otras dependencias, y es que solamente hay una papelera para todos los residuos de los trabajadores del ayuntamiento. Entonces, procurarle, no sé, un par de papeleras dentro de los despachos y de mapas que se reciclen las botellas de los vasos de plástico que se toman con café, las botellines de agua, las botellas de refresco y demás. Entonces, yo creo que eso sería efectivo empezando por nosotros mismos. No estoy hablando del equipo de gobierno, estoy hablando de los grupos municipales que estamos aquí hoy sentados. Empezando por nosotros, por Izquierda Unida, Los Verdes, por Andalucía. Entonces, yo veo que sería una buena idea lanzarla de forma generalizada, o si se tiene, hombre, yo sé que el dinero aquí es primordial, pero sí sería efectivo. Pero sí, yo sé que se están reciclando el papel y demás, pero que, no sé, por ejemplo, la máquina de café o, como tú has dicho, las dependencias de deportes y demás, pues, no sé, poner unas bolsitas o algo distintivas de colores. No tiene, simplemente una papelera con distintos bolsos de colores, que no es necesario más. Yo creo que sería viable. También dentro del ámbito político, el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, realiza en la tarde de hoy jueves una visita a Ubrique para participar en la celebración de una reunión del Comité Local del Partido Popular de Ubrique. La cita es esta tarde a las 8 en la sede del Partido Popular ubriqueño. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz tiene la intención de hacer público un catálogo provincial de recursos culturales. La idea y objetivo principal es ayudar a difundir los valores y recursos culturales y patrimoniales entre los municipios, los ciudadanos y todos aquellos que precisen de los mismos. Como un catálogo de este tipo resulta extenso, este año se comenzará con la inclusión de los artistas y creadores profesionales, compañías, empresas culturales y empresas de servicios. El próximo año se sumarían los colectivos y asociaciones, las convocatorias de becas y subvenciones, equipamientos y demás posibles recursos. La inclusión en este catálogo provincial de recursos culturales es voluntaria y a título meramente informativo. La finalidad es que quien esté interesado en un recurso cultural, como buscar un artista determinado o un servicio, disponga de un lugar accesible y de fácil manejo donde hacerlo. Para realizar la inscripción en este catálogo se deberá de cumplimentar y enviar un formulario, permaneciendo abierto el plazo inicial de inscripción hasta el viernes 25 de noviembre. No obstante, una vez publicado el catálogo, se podrán incorporar aquellos agentes que quisieran adherirse al mismo. Para una mayor información sobre la puesta en marcha de este catálogo provincial de recursos culturales, se pueden dirigir a la página web de la Diputación Provincial de Cádiz. Y por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa celebrando los actos conmemorativos del 75 aniversario de la refundación de esta cofradía ubriqueña. Con este motivo, este próximo sábado 5 de noviembre se va a proceder a la inauguración a las 7 de la tarde en el convento de Capuchinos de una exposición sobre la obra de Francisco Llanes, autor del Nazareno de Ubrique. La inauguración se va a completar con una conferencia en la que se va a contar con la participación del imaginero e historiador Pedro Caravaca Huertas. Este hombre es historiador y está muy especializado sobre todo en la imaginería. Le gusta bastante la imaginería y él ha profundizado bastante en la vida y la obra de don Antonio Llanes. Contactamos con él y se mostró pues bastante interesado en venir en desplazarse a Ubrique, y para lo que estamos profundamente agradecidos, pues el viaje viene de Ciudad Real, que viene de aquí al lado, viene de Ciudad Real. Y nos va a traer esta exposición, que es suya, no toda la recopilación de imágenes que tiene y toda la recopilación de documentos y cosas que tiene en su exposición son de él. Él nos ha mandado en un archivo fotográfico, nos ha mandado todo lo que él tiene recopilado y lo que para exponer, y nos ha indicado todo lo que él quiere que se exponga en el claustro del convento para cuando él esté aquí para dar la charla, y que esté aquí unos cuantos días puesta la exposición, que la gente pueda disfrutar de esta obra y de este trabajo que don Pedro Caravaco Huerta lleva realizando hace ya bastante tiempo. Para esto también vamos a exponer algunas cosas más de la hermandad. Hemos pensado exponer algunas cosas más de la hermandad allí para que la gente pueda disfrutar de las cosas, de algunos de los enseres magníficos que están allí, ¿no?, que no están a la vista, para ver los detalles y para ver cómo están hechos y puedan disfrutar por lo menos unos días de estas cosas, de unos tesoros que están ahí en la hermandad, que no tenemos sitio donde ponerlo, y por lo menos en unos cuantos días puede la gente disfrutar de ellos. Pues hay enseres que datan del siglo XVII, lo más antiguo que hay, como son la túnica, unos mantos, sayas, y el guión, un guión antiguo que hay, también algunas potencias que lleva nuestro padre Nazareno y algunas cosas más, que están todas guardadas, ¿no?, hasta el momento, hasta esperando que haya un día un sitio donde podamos exponerla, porque algunos de los enseres ya no se pueden ni lucir en Semana Santa ni en ninguna fecha, puesto que son bastante antiguos y el deterioro pasa y el tiempo pasa por ellos y no nos atrevemos a sacarlos. También es porque no son adecuados para las imágenes, porque son unas imágenes que eran más pequeñas y no se pueden poner, y están allí y son verdaderamente unos tesoros artísticos el valor incalculable, me refiero siempre no por el valor que tengan económico, sino por el valor artístico y de las horas de trabajo que tienen que llevar encima estas prendas tan delicadas y también esa que es a mano completamente, y es una pena que estén donde están, puesto que en esas prendas también vienen reflejadas en documentos quién las hizo, por qué las hizo, dónde estaban, y son cosas que nos pertenecen a todos y un patrimonio cultural histórico que tenemos que conservar y tendríamos que tenerlo en algún sitio que se pudiera ver, porque hay bastantes cosas que se podrían sacar a la luz, y sin embargo, por no tener sitio adecuado, pues están ahí. Tratamos de conservar a lo mejor que podemos para pasarlo a nuevas generaciones en el mejor estado posible. Sí. También hay documentación, tenemos mucha documentación antigua, que se van sacando cosas de ella que podrían estar a disposición de gente también, y hacer una pequeña restauración también a unos legajos que tienen mucha historia de Ubrique, no solamente historia religiosa, puesto que en ellos se sacan muchas cosas de la historia de Ubrique, muchas cosas de cómo funcionaba Ubrique en el siglo XVII y cómo estaba constituido. Se puede ver incluso se puede hacer un pequeño censo, porque hay una recopilación de calle por calle y persona por persona de aportaciones que dieron para la reconstrucción de la ermita, y se ve todo el pueblo de Ubrique, todas las calles que había en Ubrique prácticamente, con todos los vecinos, prácticamente aportaron todos los vecinos, y se ven muchísimos vecinos que hoy en día los apellidos y las casas son casi que son de, se ve si son de aquí de Ubrique, si son familiares de que existen todavía en Ubrique, que viven en Ubrique todavía. Y son cosas muy curiosas y se sacan muchas cosas de la historia de Ubrique en aquellos siglos pasados. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.